perdió el dolor como se pierde el sol en una tarde gris. No podía describir como simple ilusión lo grande que nació dentro de ella y de mí. Y solamente le pedí a mi Dios porque el dolor no me volviera otra vez. Y solamente le pedí a mi Dios porque el dolor no me volviera otra vez. Pero hizo como el sol, que ayer lo vi partir y nuevamente hoy vuelve al amanecer. Siento latir mi corazón entristecido. Hay un motivo y yo no lo voy a decir. Puedo sentir pero más triste y confundido, que mis amigos siempre me la doy. Es la mejor forma de hacerle sufrir. Yo no me voy a morir por un amor yo no me voy a morir. De nada servirá que vengas donde mí con lágrima en los ojos a pedir perdón. Bastante le pedí reconocer su error, pero ella por temor nada quiso decir. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final. Y yo que tanto le rogaba a mi Dios que nuestro amor nunca tuviera un final. Es fácil para mí fingir que soy feliz y aunque me vean reír es triste mi cantar. Si puedo darle ayuda, yo se la doy. Es la mejor forma de hacerle sufrir.